Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La Cuarta Ola. Milena Almeida, Mariana Alvear y Natalia Angulo, tejiendo redes. ¿Qué tal, guarichas? Esto es una radio revista feminista. Como cada miércoles, estamos acompañándoles a través de Radio Casa de la Cultura 940M, o también nos puede escuchar a través de www.radiocce.com. Soy Natalia Angulo, estamos acá con Milena Almeida, que llegó ya de su viaje por Colombia, Cartagena. Nos va a contar luego cómo le fue. Mariana, ¿qué tal? Muy buen día. Valeria, nuestra productora, y también hoy en los controles, y tenemos una invitada especial de la que ya le vamos a contar en un momentito. ¿Qué tal, Mile, Mariana? Buenas tardes, guarichas insurrectas. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Les extrañé mucho. Debo decirles además que fue un aprendizaje bastante valioso estar en Cartagena. Hablar de los feminismos antillanos, creo que para nuestra invitada del día de hoy, una cantidad de cosas muy lindas que le invito también que vaya a Cartagena, daría, porque vi una de las exposiciones más lindas sobre, desde el contexto afro, las historicidades desde los grupos LGBTI, las memorias, las radicalidades, pero también así un ámbito de expresión de una identidad queer afro en las Antillas, con una exposición fotográfica maravillosa. Bueno, el día de hoy estamos hablando sobre un tema que nos convoca a debatir. Llamar el Día del Orgullo Gay significa una celebración, es una conmemoración, o nos planteamos la pregunta al público, es un día también de memoria y de resistencia. ¿Y por qué lo hablo de memoria y resistencia? Quiero recordar a 1969, exactamente 50 años. Eso significa que hace 50 años, en el barrio de Stonehall, el día que había muerto la famosa actriz Judy Garland, tal vez la recuerdan a ella por una película llamada El Mago de Oz y de la famosa canción Somewhere Over the Rainbow, que ha sido cantada por una cantidad de músicos, interpretada, representa por un lado el tema del arco iris. Por otro lado, ya desde el 67, muchos activistas LGBTI han señalado que se hablaban como código, ¿eres amigo de Judy?, así como para reconocerte entre personas gay. Pero lo interesante fue que ese día, justo en el bar de Stonehall, en el barrio de Greenwich Village, en Nueva York, se desata una arremetida policial, que desembocó en una protesta que colocó por primera vez el tema de los derechos. Curiosamente, ese mismo rato se escuchaba Somewhere Over the Rainbow, porque Judy Garland fallecía. También nos hace recordar que en el año 1997, también a partir de una arremetida que se dio en un bar de Cuenca, llevó a que una serie de organizaciones comenzaran a hablar sobre los derechos de la población LGBTI. Ya han pasado en este momento cerca de 18 años, ya van a ser 22 años, recuerdo especialmente con nuestra invitada, cuando estábamos tratando de mirar los 20 años de después de la despenalización y todo lo que estábamos pensando como academia, pero señalar que del 97 acá han habido muchos cambios, entre esos el tema del reconocimiento de los derechos, pero creo que también en este momento, más que nunca, la postura política es de una amplia resistencia, pero sobre todo, yo diría en este momento, de la recuperación de la memoria sobre aquellos actos contra los cuerpos de las personas trans que murieron en las calles. Porque así como en este momento hablamos de la celebración, de los recordatorios, etcétera, yo creo que no podemos dejar en este momento de mencionar que muchas de las mujeres fueron asesinadas en las calles y que en este momento es necesario recordar sobre sus derechos, pero también el rescate de quienes fueron y de su memoria. Hola, guarichas, buenas tardes. Les traigo un poco de la agenda que vamos a desarrollar la tarde de hoy. A propósito, así es, unas rolitas buenísimas para acompañar esta tarde y acompañar la gentil presencia de Daría, que ha venido a conversar y a charlar alrededor de esta pregunta que nos estamos planteando, ¿no? Que la deja Milena ahí. Celebramos, conmemoramos, es un día de fiesta, es un día de memoria, de luto. Vamos a ir desarrollando más adelante con nuestra grandiosa invitada todas estas preguntas e inquietudes. Bien, la tarde de hoy tenemos nuestra invitada especial, el espacio de entrevista, pero también vamos a tener unas rolitas ahí que nos van a permitir regresar a la década de los 60, 70, 80 y un poco hasta los 90, con un recorrido interesante, es decir, también plantearnos otras sonoridades que nos trabaja o que nos lleva a trabajar el tema de la memoria también y otras conexiones con los conflictos y los fenómenos sociales, que es muy importante. Y bueno, vamos a tener también un poco de recuento y una invitación ahí a un eventito que tenemos este día viernes 28 de junio en la Universidad Central desde las 8:30, que también está vinculado alrededor de la violencia de Estado y cuerpos trans, un poco en la onda de reflexionar también desde la academia, pero también desde las militancias, qué es lo que pasa con el Estado y qué es lo que pasa con estos cuerpos atravesados por la violencia del Estado. Eso es lo que tenemos para la tarde de hoy. Perfecto, entonces vamos a iniciar con una nota periodística preparada por Valeria Chiriboga. Como cada semana, Valeria nos tiene un material adicional que nos ayuda a ingresar, a aproximarnos en el tema de manera un poco más clara, un poco más profunda. Entonces vamos con la nota de Valeria. Al volver estaremos con la primera canción, que es precisamente con Judy Garland, que ya nos va a contar la Mile. Y nada, decirles que estamos muy felices de que nos sigan escuchando. Por cierto, una cuñita pequeña, tenemos más seguidoras en nuestra página de Facebook y también tenemos llamadas. Muchas gracias, dicho sea de paso, por esa acogida a nuestro programa. La cuarta ola, Nati. Recuperemos la memoria. Recordemos algunos acontecimientos alrededor de la comunidad LGBTI en el Ecuador. Oficialmente, la homosexualidad se despenalizó hace aproximadamente 22 años. Sin embargo, combatir el odio y el irrespeto hacia la comunidad LGBTI sigue siendo una lucha diaria. El 12 de junio de 2019, la Corte Constitucional del Ecuador dio el fallo a favor del matrimonio civil igualitario, convirtiéndose en un hecho histórico. Las manifestaciones en contra no se hicieron esperar. Organizaciones religiosas y grupos conservadores se han pronunciado con marchas en algunas ciudades del país. Lamentablemente, como sociedad tenemos mucho que aprender sobre el respeto hacia lo diferente, pues no se trata de tener derecho a ser iguales, sino a tener igual derecho a ser diferentes. Para Guarichas Insurrectas, comunicó Valeria Chiriboga. Gracias a Valeria Chiriboga por la información. Ya no sé si qué les parece para entrar en materia ya de la discusión al programa, pero antes con una canción que ha preparado Mile. Cuéntanos un poco qué tienes sobre Judy Garland. Frances Ethel Goom es una actriz famosa que ya se lanza muy muy jovencita en la película El Mago de Oz. Seguramente muchas de nosotros la hemos visto. Y hay una versión posterior que se llama El Retorno de Oz, que la vimos producida por Disney, que le faltó los zapatitos rojos de que entraba al mundo de la fantasía. Hay varios símbolos en la película del Mago de Oz que van a ser importantes para el movimiento gay, hace un momento lo decía, norteamericano, pero esta canción, que habla acerca del arco iris, habla acerca de la vida, habla acerca de la fantasía, va a tener un significado muy valioso, como les decía, especialmente en aquellos bares o pubs que desde la clandestinidad se hablaba y se habitaba esos espacios. Judy Garland interpretó también una película bastante famosa que se llama Nace una estrella. Fíjense que esa película ha sido interpretada, ha habido tres remakes de esa película. La segunda la hace Barbara Streisand y esta última que la conocen, que es Lady Gaga. Entonces hay como una memoria interesante de Judy Garland. Lamentablemente es una actriz incomprendida, que murió casi en el anonimato después de ser una estrella tan famosa. Muere víctima de depresión y demás en un departamento de Londres. Sin embargo, creo que el 69 no solamente recordamos en este momento a Judy Garland, sino al movimiento más importante que se da en las calles de Nueva York, en la Plaza de Vidas. Luego de escuchar esa canción, entramos ya con la entrevista de esta tarde. Gracias por estar aquí, amiga Daría Castro. Daría, primero voy a presentarte un poco. Hashtag La Maraca es una travesti que estudió comunicación en la Universidad Central del Ecuador. Un ser humano que no pide permiso ni perdón. Es marica, inconveniente, persona trans, no binaria. Y rezan sus abuelas que desde chiquita dijo: no es feminista, no es mi revolución. Bienvenida, Daría, qué gusto verte en otro momento de la vida. Te conocimos en la universidad, luego fuiste compañera de lucha, sigue siendo compañera de lucha y hoy eres una buena amiga de nosotras y ahora de nuestro programa. Qué lindo tenerte acá. Gracias, guarichas insurrectas. Para mí es importante compartir otros espacios, pero además también que sean espacios gozosos y de placer. Oh, me encantó eso. Me encantó además esa forma que lo dijo, ¿no? Claro, con efecto. Entremos entonces, ¿les parece? ¿Cómo ingresar en la temática de hoy? Habíamos planteado una pregunta de inicio, ¿sí? ¿Esto es recordación, celebración? ¿Es recuperar la memoria, que es por ahí una entrada que nos gusta más en el programa? ¿Es una fiesta? ¿Es un momento de luto también? Porque recordamos a las personas que ya no están. ¿Cómo ingresar a hablar sobre el Día del Orgullo LGBTI y todas las acciones que se van a realizar alrededor de eso, ¿no? Ay, a mí me parece que el suspiro que hago es porque no solo que es difícil poder determinarlo, sino que además tiene una carga de responsabilidad sobre quienes ahora estamos hablando, pero también haciendo el ejercicio de que nosotras no hablamos de la nada, no somos originales en las ideas. Por la razón por la que estamos hablando ahora es porque exigimos y necesitamos tener nuestras propias voces. Yo creo que la pregunta habla sobre un debate, y es un debate que nos hemos dado sí a la interna, y que también la gente que nos escucha se ha de preguntar, bueno, ¿por qué yo veo que en Estados Unidos la gente sale con muchísimo color a celebrar, pero por qué acá las marchas son distintas? Y no solo es cultural. A mí me parece que está bueno reconocer que, por supuesto, que hay un pasado y una memoria histórica que habla sobre la muerte. Y a nosotras ya no nos da miedo hablarlo, porque si no lo hablamos significa que nunca pasó. Y en la década de los 80 aquí se intensificó una persecución que ha habido durante mucho tiempo. Se intensificó la persecución estatal y también la represión policial. ¿Hacia quiénes? Hacia un grupo específico de personas. En ese momento podían no llamarse compañeras trans ni travestis. Asumían otras identidades, se nombraban desde el insulto, porque éramos eso, pues éramos nada más que maricas o maricones. Pero me gusta recordar unas palabras de una compañera cercana que ha sobrevivido a esa persecución, y es que ella con mucha honra y valentía dice: yo soy una señorita trans, y así me tienen que respetar. Y pienso un poco en ese ámbito. La memoria histórica es importante porque hay un luto, porque hay unas vidas que fueron el costo para que existamos nosotras ahora, para que las guarichas e insurrectos de toda la munda puedan estar escuchándonos. Pero también, por otro lado, no vamos a dejar de ocupar espacios de visibilización, pero también espacios de alegría, de placer y de gozo. ¿Por qué? Porque a las identidades trans, a las maricas, a nuestras compañeras lesbianas, no vivimos única y exclusivamente en un espacio de violencia y discriminación. No podemos partir solo de ahí. También tenemos que celebrar el derecho a existir. Y estaría muy interesante e importante que así, de forma compleja, se vayan dando estas discusiones en torno a qué va a pasar entonces a nivel mundial en esta fecha cercana a la conmemoración de los disturbios de Stonewall, pero también cómo vamos a celebrar que dos mujeres trans fueron las que decidieron levantar la piedra y lanzar la bombita Molotov en ese barrio, en ese bar, hace 50 años. Y hay que decirles sus nombres, porque la una era una negra trabajadora sexual, callejizada, y además una persona sin techo, que se llamaba Silvia Rivera, y la otra era de orígenes latinos, y era Martha P. Johnson. Y es importante reconocer sus nombres porque han quedado olvidados en la historia por décadas. Pero también hay que hablar de lo que queremos, de esas futurotopías, de esos lugares de imaginaciones, de esos mundos que queremos, y que no los queremos en 50 años más, los queremos ahora. Es importantísimo todo lo que nos estás diciendo, Daría, sobre todo porque tú nos estás hablando del contexto ecuatoriano en la década de los 80s y los 90s, ¿no es cierto? Todo el proceso de represión, de una especie de terrorismo de Estado instaurada por el gobierno de turno de esa época, que además amplificó, generó también un espacio, es decir, de legitimación de la violencia desde el Estado hacia estos otros cuerpos denominados como abyectos, como anormales, como diferentes, como monstruosos, que en suma salen del canon y de la normativa. Pero esto me permite también pensar que en 1969 los episodios de violencia auspiciados por el mismo Estado en Estados Unidos, por ejemplo, tenían esas mismas características, incluso hasta un nivel de violencia mucho más simbólico, es decir, hacían requisas, ¿no? Hacían estos operativos de requisas para ver, pidiendo primero las identificaciones, pero no contentos con las identificaciones, también hacían requisas y revisaban los cuerpos. Más aún si es que encontraban unos cuerpos de hombres vestidos de mujeres, revisaban sus genitales. Es decir, estamos hablando de unos niveles de violencia extremadamente fuertes, ¿no? Y cómo todo ese contexto también da paso, es decir, si lo queremos ver en términos de una crisis, también se construye como el escenario preciso para que las mujeres trans decidan rebelarse y generar este estallido, que nosotros ahora lo planteamos desde otras perspectivas, es decir, y aquí vendría tal vez mi pregunta, Daría, ¿cómo podemos pensar esta celebración? ¿Es acaso una celebración? Porque también pensamos como que fuese una fecha de fiesta, es decir, vemos solo lo bonito, solo lo positivo, y está chévere que hagamos desfiles, está genial también que salgamos a las calles, que nos reapropiemos de ese espacio público, pero ¿hasta qué punto es prudente, por ejemplo, que hablemos de una fiesta? Está bien, estamos celebrando los derechos, perfecto, pero ¿hasta qué punto luego nos juega en contra la memoria y nos empezamos a olvidar de todos los episodios de violencia y de los nombres y de los rostros y de estos acontecimientos que fueron tremendamente violentos y que gracias a estas mujeres valientes, a estas cuerpas disidentas, nosotros tenemos la posibilidad de incluso estar aquí sentadas dialogando? Me parece como hay una potencia para ir investigando. Yo quisiera como reseñar algo. Está muy bonito hacer como unas genealogías. Así como usted construye, quien nos escucha en casa, construye su álbum familiar, pues las maricas, las lesbianas, las trans, tenemos nuestros árboles familiares. Porque nuestras familias son diversas absolutas y nuestras familias son también construidas cuando salimos de espacios de violencia. Y me gustaría recordar algo de lo que casi nadie hablamos y de lo que no discutimos. Y es que las travestis, las trans, las maricas, las lesbianas, que estamos ahorita, en este momento vivas, somos producto de un trabajo, de un esfuerzo, de una memoria y de unas vidas que costaron. Pero también que no solo, además del 80, además de la despenalización, que costaron por centenares de años. No nos vamos a olvidar de esa rebeldía de mujeres que, claro, no se identificaban así, de los sodomitas, de esa imagen que vino, que trajo la conquista, la colonización a este espacio territorial y tachó de sodomitas las prácticas de amor libre en estas tierras, porque ahí había una rebeldía, que tacharon de increíblemente pecadoras o que pervertían a la gente en 1969, pero que también desconocieron el potencial y la resistencia que tienen las los enchaquirados aquí en el Ecuador, que han sostenido un trabajo de resistencia distinto a como nosotros lo haríamos, desde otras formas de hacer política, desde habitar y desde el derecho a existir, así como lo han hecho en Centroamérica las compañeras Mouches. Entonces creo que ahí hay una potencia, pero estoy de acuerdo en algo. Tenemos que invitarnos a celebrar las existencias de quienes ya vivieron violencia como procesos de reparación. Y tenemos que regresar a hacer algo que no nos gusta, es a mirar las violencias que vivimos ahora, quienes solo queremos celebrar. Porque no más revictimización a las compañeras, no más sacar sus fotografías destrozando sus cuerpos, no más olvidar que ellas eran seres que salieron a la calle a discutirlo. ¿Saben por qué? Por su derecho a expresarse, a celebrar y a decir, aquí estamos. Así que tampoco hay que hacer estos ejercicios entre nosotras. Tenemos que encontrar esos espacios, esos límites entre recordar lo que pasó y regresar. Esa memoria tiene que señalar a quienes fueron los ejecutores. Solo les traigo una primicia. En la última candidatura a la alcaldía de Guayaquil, uno de los represores más importantes, de los asesinos, uno de los superintendentes de la ciudad de Guayaquil, se candidatizó, después de 22 años de la despenalización, se candidatizó a alcalde de Guayaquil. Él no tiene ningún tachón. Él sigue siendo un hombre que tiene un nombre, pero perfecto, limpio. Y él fue la persona que en la intendencia de la policía arrastraba y asesinaba personas desde la década de los 80. Daría, lo que tú me dices, en este momento, pensando en las genealogías, tengo además una serie de, creo que, de emociones así que me están chocando, que tengo ganas hasta de llorar en ciertas cosas, pensando contigo hace 2 años, ¿no? Y entre estas cosas, como los procesos construidos, como la gente que le puso ñeque, que puso trabajo, que puso sus vidas, y quiero pensar en esas genealogías también en esta gente nuestra, ¿no? En Bravo Malo, por ejemplo, en las reuniones que se hacían ahí en estas casas cuando descubríamos los primeros trabajos desde que se les llamaba los travestis, cómo se llamaban estos disfrutes que también tenían las reuniones, las fiestas. Pero yo estoy pensando en un momento también súper doloroso cuando estas organizaciones tan fuertes, Cochinelli, pero pensando también, ¿te acuerdas cuando íbamos recogiendo las memorias de Causana y recogiendo también las fotografías y las cosas y los procesos y los trabajos? Entonces, eso también significa la necesidad de historizar, la necesidad de politizar un proceso histórico. Y así como en este momento en los espacios de resistencia pensamos en cómo contar las historias, es necesario que pensemos también en recuperar en lo que dicen nuestros libros de historia, en lo que dicen también nuestras genealogías históricas, desde donde construimos la memoria. Lo que no dicen también, porque sus silencios hablan justo de esas ausencias, de no reconocer la participación de las mujeres lesbianas en la despenalización de la homosexualidad, porque se ha instaurado una lógica y que parte de la revictimización. Sí, fueron nuestras compañeras trans travestis las que pusieron el cuerpo para recoger las firmas y las que vivían el trabajo sexual callejizado, a las que mataban. Pero no tenemos que desconocer, hay que indagar. Si no tenemos la información, hay que indagar en cómo las compañeras lesbianas desde otros espacios de participación política favorecieron e impulsaron los procesos de la despenalización. En reconocer cómo, y nos contaba Purita Pelayo, una persona que para nosotros es muy importante porque sigue siendo una sobreviviente de la despenalización, pero además, no solo que está viva, es que decidió escribir memorias. Y ella nos dice, no fueron solamente nosotras quienes recogieron las firmas. Fueron las mamitas organizadas en los barrios populares del sur de Quito quienes iban de parroquia en parroquia, así metiéndose ahí a las pastorales a decir, sea solidaria con los homosexuales, firme para que se despenalice la homosexualidad. Esas son memorias. Y justo eso fue interesante porque la semana pasada que conversábamos con Cristian, Paula y Valeria me está haciendo así, vámonos a pausa, sí, entonces vale, pero solo quería decir que cuando nos cuentas esta historia de las mamitas, precisamente la semana pasada nos escribió una mamá orgullosa de su hijo y Y fue bien bonito este ejercicio, porque ella decía: gracias a todas las que lucharon y a todos los que han luchado para que mi hijo hoy no sea discriminado. Nos vamos con una canción, es una agrupación bien interesante la que viene. Julie Ring es una banda estadounidense, principalmente ensayaban en Brooklyn. Se creó en 2010, son cuatro sus integrantes. Esta canción, Mr. So-So, la hemos querido poner en algunos de otros programas y no ha habido el tiempo. Interesante porque desde esta fusión entre rock y punk, establecen una narrativa propia, sobre todo denuncian cuestiones de violencia contra la mujer. Y es una oportunidad en este momento que estamos conversando con Daría para escuchar a esta agrupación. She just laid it on my hand, and it sure tells me why feminism needs to exist. Take a picture of me, looks like something. Just come on, it was just a joke. My girlfriend's a really big fan. Silence. I'll wear you like a shield behind me from what I really feel. And criticism, by the way, you play so good for a girl, and thanks for all you do. Top hat on the head. Stand your clothes now, go change the world. Guarichas e insurrectas, ya regresamos.